primavera. Bueno, para cerrar el programa de hoy tenemos aquí al aire a Viviana Alegre. Ella es mamá de Facundo Rivera Alegre. Durante el mes de mayo y en la ciudad de Córdoba va a comenzar el juicio por la desaparición de Facundo Rivera Alegre, y por eso se están realizando desde hoy una serie de actividades. Hoy comenzaron con conferencia y de prensa y también radio abierta. El 13 de mayo a las 18 horas va a haber una marcha en la ciudad de Córdoba, y el 18 de mayo a las 9 horas comienza el juicio en Tribunales 2. Hola Viviana, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Buenos días, bien, acá estamos frente a la calle Córdoba con unos compañeros, y se estaba haciendo una conferencia de prensa para, bueno, darle mayor visibilidad, fuerza, difusión, ya que en Córdoba lo tenemos bastante tapado al tema, ¿no? Algunos medios que se lo tapan, oficialistas al gobernador de alguna manera. Así que bueno, reclamando estos 3 años de la desaparición de Facundo, ¿no? Y el juicio, que es lo han elevado a juicio con 3 personas. Y nosotros decimos que no tengan algo que ver, pero digamos, como dice el doctor Oroz, sabemos que nos meten perejiles de alguna manera, porque están involucrados y tenemos testigos que están metidos, un sargento primero, un principal, y la justicia provincial dice que no. Entonces, bueno, necesitamos hacer todas estas actividades como para darle mayor visibilidad y que la gente conozca el caso. Acá hay gente de familiares, amigos, Luciano Arruga, APH La Matanza, unos legisladores provinciales que se acercaron, compañeros, y la mamá de Quisilejano también está, la hermana de Andrea Vieira. En fin, es un poco como realmente que la gente conozca, sepa el caso, porque si no, esto va a quedar en la nada. Es año electoral, el doctor de la Sota quiere cerrarlo lo más pronto posible, imputando solo a esas 3 personas, diciendo que un menor le pegó el tiro, el otro cómplice, y lo han cremado al cuerpo Facundo, cuando que nunca encontraron absolutamente nada como para decir que el cuerpo está cremado. Claro. Claro. Viviana, ahora, en los últimos años, lamentablemente, se han reproducido alarmantemente incluso los casos de gatillo fácil y la represión policial en los barrios, y también contra los pibes cordobeses, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, cómo ves esta situación como mamá de una de esas víctimas? Y mira, en Córdoba es como que vivimos un estado de sitio, porque te digo una cosa, resulta que ahora no se pueden hacer reuniones, así como decirte, reuniones familiares, ni siquiera cumpleaños. Esto alargaron para este fin de semana pasado, porque el anterior, supongo que están al tanto ustedes, las rachas que hubo en Córdoba, Alevosa, donde sí, un sargento retirado mató un pibe, y otro pibe, entre comillas, se suicidó en el complejo Esperanza, donde o sea, es Alevosa ese complejo Esperanza, el nombre que tiene, y es una cuestión carcelaria para chiquitos desde 9-10 años en adelante. Entonces allá en Córdoba existe el famoso código de falta, donde el mismo policía no solo te detiene, sino también te juzga. Entonces, a ver, esa seguridad demuestra de la Sota al país, diciendo un país, es una provincia segura, y la verdad que no es eso el tema de la seguridad. O sea, y hay gente, lamentablemente, más en Córdoba, que es una indiferencia bárbara, te pide más policía, pero a ver, más policía no es seguridad. Seguridad es incluir a los pibes. O sea, este tema, aparte, ¿seguridad para quién? Para que no hagan desaparecer los pibes, para que lo maten a los pibes, para que realmente los pibes de sectores populares ni siquiera se puedan acercar al centro. Porque así le pasó a mi hijo también, a Bateñedo, a Borra, a Arito. Entonces esos son los sospechosos. A ver, te digo una cosa, o sea, decimos nunca más, pero nunca más, en serio. Yo tengo hoy mis 48 años, pero a los 11 años me desapareció mi hermana y mi cuñada embarazada en la dictadura. Y yo lo viví de cerca, eso, porque estaba en la casa de ellos, acá en La Plata. Y ahora, a 3 años, plena democracia desaparece mi hijo. O sea que bueno, nada, están, siguen estando tan impunes como siempre. Entonces, viste, o sea, en este momento que están todos en la vorágine de la campaña política y más de la sota presentando un libro, que yo quiero y puedo desaparecer pibes, yo quiero y puedo matar pibes pobres. Claro. Viviana, bueno, contanos un poco las actividades también que se van a realizar. Sabemos que el próximo, durante este mes de mayo, el próximo 18 de mayo más precisamente, desde las 9 de la mañana va a comenzar el juicio. ¿Quiénes son los principales imputados y, bueno, la cantidad de testigos o cuánto creen que va a demorar este juicio? Bueno, como te dije, el miércoles 13 a las 18 horas concentramos la explanada de la Catedral de Córdoba, nos vamos hasta la Casa de Gobierno de Córdoba con intervenciones artísticas, una marcha, una gran marcha. El 18 de mayo a las 9 de la mañana es concentración en Tribunales 2, que va a estar la familia declarando Facundo, de alguna manera, que somos nosotros. Ese mismo 18 de mayo, Rocío, la hija de Facundo, cumple 4 años, casualmente. Y los tres imputados son dos hijos de una mujer narco que le provee la droga a la banda de Damián Córdoba, de Cuarteto, que lleva muchos pibes y que es una banda oficialista de la SOTA. Y una persona del cementerio San Vicente, que supuestamente lo habría cremado Facundo, como al cuerpo Facundo. Esos son los tres imputados nomás para la justicia, de los cuales uno era menor en el momento, digamos, de que desaparece Facundo. Entonces, como venimos diciendo con el doctor Veloz, que de alguna manera le tiran todo el fardo al menor, con tal de decir, bueno, ya es inimputable, el otro cómplice, el hermano, y lo cremó, y así quieren cerrar el caso. Y el juicio más o menos va a durar 10, 12 días. Nos vamos a mantener, digamos, como dice el doctor Veloz, muy minuciosos, muy controladores, porque hemos visto lo que han sido los expedientes, las copias de los expedientes a los dos años recién nos la entregaron, y vimos todas las falencias que están teniendo. Inclusive en la investigación estuvieron metidos los policías que hoy están presos por narco policía, nunca la quiso anular el doctor Moyano, que era fiscal de la causa y hoy es fiscal general de la provincia de Córdoba. Y tenemos testigos ahí como para que realmente los rastrillajes que dijeron haber hecho no lo hicieron, y Facundo sigue enterrado, o sea, cremado no está. Acá la gente de APH La Matanza también es parte en este juicio, porque se ha presentado un amicus curae, de parte de ellos han presentado, así que bueno, nada, confiamos realmente que se haga justicia verdadera y no la justicia que quieren imponer, de alguna manera metiendo a estos perejiles y... Porque hasta los mismos imputados, hay uno que dice que al cuerpo de Facundo lo trasladan en un móvil a la Estación Alpín de Córdoba. Y la justicia provincial te dice que la policía no tiene nada que ver. Bien. Bueno, Viviana, un saludo desde ya para ustedes que están allí realizando esta actividad en el día de hoy frente a la Casa de Gobierno. Les volvemos a recordar, el 13 entonces a las 18 se realiza la marcha y el 18 a las 9 de la mañana va a estar comenzando el juicio en Tribunales 2. Un abrazo desde ya y bueno, nos encontramos pronto. Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias por estar siempre, ¿eh? Frente a la Casa de Córdoba, Casa de Córdoba, acá en Buenos Aires. Muchas gracias, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta pronto. Estábamos ahí con el testimonio de Viviana Alegre, ella es mamá de Facundo Rivera Alegre, un joven que fue asesinado en la ciudad de Córdoba. Hoy se está realizando esta actividad frente a la casa de la provincia de Córdoba en la ciudad de Buenos Aires. El 18 comienza el juicio para determinar quiénes fueron los culpables de este asesinato. We got.